Al iniciar nuestro curso de licenciatura de Derecho, una de las primeras materias que nos marca el programa de estudios es el de la materia de Derecho Romano. Como suele suceder con este tipo de materias y en algunos alumnos, se les complica debido a que es historia y lo ven como algo tedioso y hasta inútil de ver, por tratarse de conocimientos que a su parecer de nada servirán a su carrera. La meta o fin del docente es eliminar esa forma de pensar. Es hacerle comprender al alumno que es de suma importancia que debe conocer el origen, la historia del derecho romano, debido a que el principal objetivo de nuestra materia es descubrir su importancia en nuestra legislación. Para este punto, es trascendental que nos ocupemos de la historia de Roma, hacerles conciencia de la importancia del derecho romano para el mundo actual, que no consiste solo en haber sido por un momento la fuente u origen del derecho. Ese valor fue solo pasajero. Que el alumno comprenda que su autoridad reside en la profunda revolución interna, en la transformación completa que ha hecho sufrir a todo nuestro pensamiento jurídico y en haber llegado a ser un elemento de la civilización moderna, debido a que es el antiguo derecho romano quien fundó las bases de nuestra legislación actual, por lo que antes de adentrarnos en el estudio de cualquiera de estas, es importante llegar a la fuente principal, a sus raíces, descubriendo así las razones de su nacimiento. El método que es necesario aplicar para lograr nuestro objetivo es el cognoscitivo y el método colaborativo, y en casos especiales el planteamiento de casos, debido a que, como lo mencionamos en líneas superiores, todo ya se encuentra escrito, no hay cambios, pero sin embargo, sí podría el docente plantearle a los alumnos qué pasaría en nuestra actualidad de no haber existido tal o cual legislación que sirvió de base para nuestro modelo legislativo actual. De tal forma que se vaya induciendo al alumno para que poco a poco y sin que se dé cuenta, adentrarlo en la investigación. Así también para que con el trabajo en equipo y de la opinión de sus demás compañeros forme su propio concepto y entienda la importancia. De acuerdo al modelo escogido, el docente deberá partir de los conceptos que el alumno ya trae y reforzar los necesarios, con apoyo en experiencias, además de apoyar en sus puntos de vista en cómo la historia sirvió para que hoy en día la sociedad funcione de la manera en que lo hace. Además, con los conceptos que el alumno ya maneja, realizar un análisis del antes y el después, y cómo aplican el conocimiento nuevo a posibles problemas futuros o de la forma en que serán de gran ayuda. Para plantear las estrategias de acuerdo al modelo cognoscitivo, el docente debe contemplar el conocimiento previo de cada alumno, parte fundamental en el aprendizaje, debido a que será el punto de partida, y de este modo planeará sus estrategias de acuerdo al proceso cognoscitivo, generando así expectativas apropiadas con objetivos, al activar los conocimientos previos respecto a la historia universal de cada alumno y ahí enlazar nuestra materia de derecho romano que parte de la historia de Roma. Ante esto, el alumno podrá aplicar el nuevo conocimiento al elaborar ensayos y al saber dónde y por qué aplicarlos. Al ser un método cognoscitivo, el docente debe tener claro que todo nuevo conocimiento que se pretende enseñar o adquirir necesita del apoyo de conocimientos previos.